urgencia en Capital y tuvo que salir en helicóptero desde la provincia, desde La Plata, digamos. Igual fue una reunión corta, pero donde se plantearon varios temas, entre ellos los de la creación del juzgado de garantías, que se comprometió, digamos, a que el proyecto que fue presentado y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados del diputado López Mancinelli tenga el tratamiento correspondiente en el Senado y que también se apruebe, teniendo en cuenta que por ahí el proyecto original que había planteado el Ejecutivo no incluía la creación del juzgado de garantía en Saladillo, pero sí dejaba la puerta abierta para una futura creación, porque no lo incorporaba Saladillo en otros lugares. Uh-huh. Ese proyecto, a través de una iniciativa de un senador de apellido Ravalli, que no sé de dónde es, tuvo una modificación y a Saladillo lo mete dentro de la jurisprudencia de Cañuelas. Uh-huh. A partir de esto surge todo lo que surgió y que ustedes saben de todos estos días, de los viajes del intendente a La Plata, de la reunión del intendente con López Mancinelli, y de las cuestiones que pasaron posteriormente. Lo que el ministro nos decía, que lo que conviene es que el proyecto original que surgió del Ejecutivo con las modificaciones que tuvo se apruebe, y que posterior a ese se apruebe el de López Mancinelli, porque toda nueva ley deroga la anterior. Claro. Entonces, con eso estaría incluido lo del juzgado de garantía. Lógicamente que va a haber que seguirlo de cerca, porque bueno, esto se va a aprobar y después el Senado tiene que aprobar el de López Mancinelli cuando ya aprobó otro proyecto, y seguramente ahí se irán a generar algunas escaramuzas. Pero bueno, hay un compromiso del ministro de Justicia y Seguridad de acompañar, así que esperemos que salga, ¿no? Y la verdad es que que también hay que destacar la buena actitud y el buen trabajo que tuvo López Mancinelli, porque logró que un proyecto salga por unanimidad en una Cámara, sabiendo lo difícil que es, claro, cuando hay tantos bloques, ¿no? Claro. Vladimir, esto no quiere decir que en Cañuelas no vaya a hacerse el juzgado de garantías. Esto es un juzgado de garantías para Cañuelas y otro para Saladillo. Exactamente. Lo que pasa es que en realidad lo que estaba planteado era un juzgado de garantías para Cañuelas donde tuviera jurisprudencia sobre Roque Pérez y Saladillo. Claro. En este caso lo que queda planteado es el juzgado de garantías de Cañuelas con el resto de los distritos que tenía incluido, sin Roque Pérez y Saladillo, y uno en Saladillo para la zona restante. Uh-huh. Ese es el lo que supuestamente iría a quedar si no pasa nada distinto, ¿no? Si se aprueban los dos proyectos tal cual están. Está bien. Sería el área, de competencia el mismo que tienen las fiscalías y la defensoría. Claro, exactamente. Ahí está. Exactamente. Bueno, ¿y cómo es el tema de las cámaras, Vladimir? Bueno, el tema de las cámaras, nosotros le hicimos al ministro 6 planteos. El tema del juzgado de garantías, el tema del personal, que nos volvió a garantizar que antes de fin de año van a volver los 5 que están afuera, y que, los nuevos que se reciban, que son 5 también a fin de año, 3 suboficiales y 2 oficiales, van a volver a Saladillo, que no nos van a sacar personal para el operativo Sol, porque el operativo Sol lo van a cubrir con los egresados. Es decir, los 5 que terminan este año, que son de Saladillo, no van a volver ni bien terminan, sino se van a ir al operativo Sol. Y en marzo vendrían a prestar servicio a Saladillo. Uh-huh. Es decir, lo que no harían en esta oportunidad es sacar personal de la comisaría, del personal actual, para mandarlo al operativo Sol. Esto, uh-huh. Yo repito lo que nos dijo el ministro. Sí. Creo que lo van a cumplir. Y espero que eso se cumpla, y que todos los aspirantes van a volver. Se planteó el tema de la creación de una subdelegación de narcotráfico, que quedó planteado, y el ministro fue un poco escéptico en cuanto a la respuesta, porque nos planteó que no tenían personal, y conoce la realidad de que Saladillo depende de Lobos, que Lobos tiene una sola persona, que no tiene ni siquiera movilidad y tiene un campo de acción bastante amplio. Así que nosotros les ofrecimos instalaciones, y todo el resto de las cuestiones para, de la logística necesaria, pero necesitamos que nos manden gente, y hoy por hoy no tienen gente para este tipo de cuestiones, pero nos dijo que ni bien tuviesen una posibilidad lo iban a tener en cuenta. Lo de la policía científica también se volvió a plantear, que eso quedó todo planteado por personalmente y además por nota, por lo tanto va a haber expedientes de cada una de estas cuestiones. Lo del puesto caminero, reforzamos el pedido, y también le pareció bueno y se comprometió a que siga avanzando. Y lo de las cámaras, como me planteabas, sí, que como habíamos informado en aquel momento, Saladillo va a estar incluido en la tercera etapa para la colocación de cámaras. Uh-huh. Y Esto sería, digamos, tienen fecha más o menos estimativa para marzo, abril del año que viene, y estos plazos siempre se alargan más. Entonces lo que el ministro nos plantea es como que si el municipio hacía punta, digamos, en esto, ellos también adelantaban la colaboración que podían llegar a hacer. Así que ahí mismo el intendente tomó la determinación de hacer una fuerte inversión por parte de la municipalidad, para comprar la primer parte de las cámaras y de todo el equipamiento necesario, y después entonces la provincia colaboraría con nosotros, no ya en marzo, sino mucho antes de lo previsto. Por ahí la provincia haría el aporte en etapas, porque la inversión inicial la haría el municipio, pero igual, digamos, nos van a cumplir con lo mismo que tienen pensado para cada una de las localidades del interior, pero por ahí, si el municipio arranca, digamos, lo hacen en menos tiempo. Uh-huh. Y la verdad es que esto creo que hay que hacerlo porque, digamos, está comprobado en los distritos que han colocado este tipo de cámaras que funciona, y me parece que puede aportar muchísimo para mejorar, digamos, la seguridad de Saladillo. Así que creo que es una decisión interesante. Que lógicamente, que se haya tomado la decisión de hacerlo no significa que esto mañana vamos a tener 10 cámaras colocadas. Ahora viene toda la parte, digamos, de la búsqueda de los correspondientes presupuestos, de las licitaciones que se tengan que hacer, de ir a recorrer lugares donde estén funcionando para, digamos, tratar de sacar lo mejor de cada uno de los lugares y ver con qué piedras se chocan para tratar de mejorarlas. Digamos, hay un montón de cuestiones que son las que se vienen ahora, pero bueno, está la decisión de hacerlo, ¿no? Uh-huh. 10 cámaras, ¿es algún número especial por algo o es el inicio del resto de la instalación? Es el inicio, en realidad lo de las 10 cámaras lo plantea, es decir, a ver, en el plan que tiene la provincia para los distritos del interior, tienen ellos proyectados otorgarles 10 cámaras con todo el equipamiento del centro de monitoreo y todo lo que ello conlleva para cada distrito del interior. Lo de las 10 después pueden ser 20, pueden ser 30, 40, 50 o 100, uh-huh. Digamos, eso no quita que después se le puedan ir agregando. Acá la clave es el armado del centro de monitoreo, que por ahí es lo más costoso. Después las cámaras se van agregando, claro. Incluso después se pueden buscar algunas alternativas. Ayer el intendente planteaba en la conferencia de prensa algunos temas que lógicamente que los tenemos que profundizar, juntarnos con la Cámara de Comercio y ver de qué manera por ahí después buscar algún convenio con la misma cámara y que los comerciantes que puedan coloquen cámaras si es que pueden y después monitorearlas desde el mismo centro de monitoreo. Pero estas son todas cuestiones a futuro que se tienen que ir planteando. Me parece que Primero tenemos que buscar ubicar las cámaras que se puedan en lugares comunes, digamos, donde lugares públicos que nos sirvan para hacer todo tipo de controles y después, lógicamente, seguir avanzando en el otro sentido. Pero lo de 10 es un número que, lógicamente, que una vez que estén las 10 también van a ser insuficientes, esto sabemos que es así, digamos. Pero bueno, lo importante es arrancar, ¿no? Vladimir, ¿y se hace un estudio para instalar las cámaras? ¿Cómo se decide dónde va cada una? Sí, lógicamente, hay que hacer un estudio que no lo voy a hacer precisamente yo solo, digo, esto tendrá que estar incluida la gente de policía que sabe cuáles son los lugares donde se necesita más patrullaje, técnicos que digamos determinen los lugares de la colocación, y la gente que trabaja a diario en el tema de seguridad. Lógicamente que esto tiene que tener un análisis un poco más profundo. Nosotros habíamos hecho un mapa estimativo en su momento con un grupo de gente determinado en ese momento que para un comienzo se necesitaban alrededor de 12 cámaras y buscamos lugares estratégicos de la ciudad para colocarlas. Más o menos estaríamos en ese número, porque si son 10, claro, también es un buen número, pero claro, Habíamos determinado lugares estratégicos como la zona de los accesos, la zona de los bancos, digamos, 10 puntos claves que a nuestro entender era importante que estén bien monitoreados. Uh-huh. Creo que más o menos ese va a ser el rumbo, pero lógicamente que ahora, bueno, lo tendremos que volver a rediscutir para cuando llegue el momento de la colocación. Vladimir, ¿hay alguna sobre el tema de las cámaras, no? ¿Se decidió que van a ser solamente monitoreadas o alguna cámara también puede llegar a estar en algún portal de internet como la página oficial de Saladillo para que uno pueda ver cosas? En principio no. Ah. No, digamos, se podrá evaluar a futuro. En principio el monitoreo va a ser únicamente del centro de monitoreo. Ajá. Que también para esto tenemos que determinar un lugar, digamos, por eso, digamos, a veces la decisión se toma y después hay que implementarla, y para el centro de monitoreo tenemos que buscar algún lugar adecuado, con las características que se requieran para que haya, se requiere de convocatoria de personal para hacer este tipo de de monitoreo y todo lo que viene, ¿no? Pero bueno, me parece que se da un paso importante tomando la decisión de hacer una fuerte inversión en ese sentido. Seguro. Ahora hay que ponerse a trabajar en el armado y todo eso. Vladimir, la verdad, vos sabés que esta es una radio que está muy conectada con los oyentes, por SMS, por mail, por Messenger, por todas las tecnologías que están disponibles hoy, y tengo una catarata de gente acá que pregunta. Voy a tratar de ser conciso. Pregunta, ¿qué pasa con el encuentro de motos? Sé que va a haber una reunión, pero nada más. Vamos a tener una reunión ahora. En principio, yo justo ahora voy a tratar de comunicarme con los chicos que están en el motoclub para juntarnos después del mediodía. Y van a hablar del tema. Sí, vamos a hablar del tema. La realidad es que sabemos qué es lo que más o menos uno plantea, y a mí, sinceramente, yo destaco el grupo de... A ver, hay que separar a veces las cuestiones, ¿no? Y no meter a todo el mundo en la misma bolsa. Y la verdad que los chicos que están al frente de la organización son chicos que no utilizan la moto para correr picadas alrededor de la plaza, y que circulan con un pedazo de moto, digamos. Son chicos que tienen toda la documentación, que hacen las cosas bien. Lo que pasa que es un grupo por ahí, digamos, que no puede disciplinar a todo el resto de la gente. Y la verdad que tiene buenas intenciones, y incluso ha habido fines de semana que ellos mismos han salido a hacer campañas de uso del casco y otro tipo de cuestiones. Y si se suspende, digamos, me duele suspenderlo precisamente por ello, porque sé que es un grupo que no que quiere que las cosas se hagan bien y que la gente circule como corresponda y todo. Pero la verdad es que lamentablemente el antecedente de las flores genera un problema grande, ¿no? Porque digo, imagínense ustedes que en las flores hubo 8.000 motos, supongamos que acá vengan 4.000 nada más, y que de las 4.000 un sábado a la noche vengan 1.000 al centro, digamos. Creo que sería un caos que no lo podemos controlar, y la verdad es que hay que reconocer que hoy por hoy no estamos preparados para controlar un encuentro de esas características. Donde se desborda no lo vamos a poder controlar, nos cuesta muchísimo y tenemos enormes problemas con las 20 motos que hacen problemas los fines de semana, así que imagínense que a eso le inyectás 1.000 motos más en un sábado, y me parece que tendríamos unos problemas que serían irreparables después. Y la verdad es que yo personalmente no, ustedes saben bien que el que pone la cabeza en esto soy yo. Y en esta vez prefiero cuidarla un poco. Bueno, ahí está, la pregunta obligada, junto con el tema de la reunión con Casal, es de lo que se está hablando hoy, por eso era inevitable la pregunta, porque viste que nuestros oyentes son... No, está muy bien. Son terribles. No, está muy bien, y de hecho creo que la gente de Saladillo se lo está preguntando todos estos días, y por eso yo también le quiero, tanto yo como los chicos, porque la verdad que los chicos me han llamado diciendo, bueno, vamos a juntarnos y le damos un corte, para ya avanzar o terminar con esta situación, porque la verdad es que todo el mundo habla de esto, y yo he notado realmente, Carlos, mucha preocupación en la gente, digamos, de gente que no está de acuerdo, y gente que se preocupa en el sentido de las cosas que pueden llegar a pasar. Y es una lástima, porque también, digamos, convengamos que es un movimiento de gente muy grande que también a Saladillo digamos, le inyecta económicamente, claro, mucho dinero. Claro. Pero la verdad es que cuando uno pone en la balanza, la verdad es que por ahí tenés que priorizar algunas cosas, ¿no? Y que por ahí el hecho de que entre plata a una ciudad signifique accidentes y, claro, posibilidades de una víctima fatal, me parece que el precio es demasiado alto. Claro, no que entre dinero a cualquier costo. No a cualquier costo, exactamente. Vladimir, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por este contacto. No, Carlos, gracias a vos, y bueno, saludos para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, hablando sobre el tema de las... Lo que más me interesaba a mí, bueno, el tema después fue pregunta de nuestros oyentes, el tema de la seguridad, ¿no? Que es lo importante, que se vienen las cámaras, que se viene más personal para la comisaría de Saladillo, tema interesantísimo. Ayer se reunieron con el intendente Gorosito, el secretario de Gobierno, el que hablábamos nosotros, Vladimir Vujovic, Mario Huesa, secretario general, y por supuesto, obviamente, el intendente Carlos Gorosito. Seguimos con un poquito de música. Dale, llega Sister Sledge y Somos una familia. Vamos.